De 1980, en Latina, Italia, nació Tiziano Ferro, cantautor italiano. En 2001 lanzó su álbum debut, Rosso Relativo, logrando gran éxito en Europa, especialmente en Italia y España. Su sencillo Perdono fue un gran éxito y su álbum se editó en más de 43 países. Sus álbumes 111, Sento un Dici de 2003 y Ne Sono El Solo de 2006 vendieron millones de copias y consolidaron su fama en Italia y Latinoamérica, realizando giras internacionales. En 2010, habló abiertamente sobre su homosexualidad en Vanity Fair. En 2019, contrajo matrimonio con Victor Allen y en 2022, anunció la llegada de sus hijos, Margarita y Andrés. En 2019, lanzó su séptimo álbum de estudio, Aceto Miracoli, seguido en 2023 por el sencillo Adiós Mi Amor. Ha mantenido su relevancia en la música pop italiana y latina por más de dos décadas. Recordemos la música de Tiziano Ferro. Ferro, artista italiano con aceptación en América Latina también, ¿no? Tiziano Ferro, Ferro Angulo. Aunque yo no sé cómo finalmente cómo quedó la cosa con los mexicanos, porque por aquellos comentarios que de verdad sorprendieron. Tiziano Ferro y ese tiene una salida un poco extraña, ¿no? Sí, sin duda alguna. Ha tenido encuentros desafortunados, por así decirlo. Sí. Es el Binomio de Oro, la agrupación que nos estará visitando este mes de abril. Y atención, el Tour Europa 2025 se inicia en Gran Canaria, el 4 exactamente, y continúa el 5 en Ginebra, domingo 6 en Estocolmo, viernes 11 Ámsterdam, domingo 13. Domingo 13, toma nota, Dublín. Miércoles 16, vuelve al territorio español, Pamplona. Sábado 19, Mallorca. Domingo 20, Valencia. Jueves 24, Milán. Viernes 25, París. Sábado 26, Londres. Miércoles 30, Málaga. Ya les habíamos dicho que también, incluso el día primero de mayo, estará actuando en Madrid, el Día del Trabajador. Y atención, porque tenemos una fecha más. Áviles, Áviles, el día 12 de abril. Gira del Binomio de Oro 2025 por Europa. Recuerden, parada en Valencia. Exactamente, la presentación será en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23. Por cierto, las entradas físicas también las pueden adquirir ya en Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21. Igualmente en mi gente Colombian Food, otro restaurante colombiano muy popular, en la calle Alberique número 21. También en Tropicalísima, en la avenida Reino de Valencia 73. Y en el cafetero frente al puerto de Valencia. Entradas físicas. Y recuerden, las entradas en general las pueden adquirir en entradaselite.com. Asimismo, en el corte inglés. El Binomio de Oro de América, la agrupación vallenata más importante de todos los tiempos, viene con todo su repertorio romántico este mes de abril. No te vayas, es el título de esta canción. Y avanzamos ya con los estrenos más importantes de la cartelera de cine, el Café Mañanero, que es cultura, es entretenimiento. Escuchas el Café Mañanero. Vamos con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Carlos Angulo, ¿qué tiene la cartelera esta semana? Esta semana tenemos para todos los gustos, Jorge. Recordamos que justamente estamos en temporada de premios, por lo cual llegan distintas cintas que forman parte de lo más nominado en este año, como por ejemplo la película brasileña Aún Estoy Aquí. La película que no solamente se ha colado en la categoría de la nominación a Mejor Película Internacional, sino que también está nominada a Mejor Película y nominada, lo más importante, a Mejor Actriz para Fernanda Torres. El título es Aún Estoy Aquí. Aún estoy aquí, Brasil. Una película brasileña que justamente nos trata la historia del Brasil del año 1971. Un país que se encontraba, como recordamos, en las garras de una dictadura militar. Y es aquí donde justamente el personaje de Fernanda Torres nos muestra la historia de una madre que se ve obligada a reinventarse cuando la vida de su familia se ve destrozada por un acto de violencia arbitrario y que, por supuesto, tendrá que hacerle frente de la mejor forma posible. Vai ficar andando no carro daquele playboy, né? Ô pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. Sua mãe, mulher mais linda do mundo. Seus documentos. Anda, anda! Daqui a pouco passa. Estamos hablando de uno de los dramas más importantes que se están viendo en la actualidad. Aquí podemos ver justamente al personaje de Fernanda Torres, la nominada al Oscar, que es hija nada más y nada menos que de Fernanda Montenegro, la única actriz en la historia de Brasil en haber sido nominada a la categoría de mejor actriz. Ahora su hija, Fernanda Torres, se convierte en la segunda actriz que logra este honor en el cine brasileño. Esta es una coproducción de Brasil y Francia, y en un elenco en el cual podemos resaltar también a Selton Melo, a Valentina Sgergase, a María Monella y a Bárbara Luz. Es una película que muestra un retrato muy sórdido de una de las etapas más oscuras de Brasil, pero que, por supuesto, nos deja una historia llena de amor y comprensión en familia. Una película que, como sabemos, ha logrado eso, más allá que la nominación a mejor película extranjera, también estará en la categoría de mejor película y, lo más importante, de mejor actriz para Fernanda Torres. Nacional está de olho nessa história. Estado tem questões mais urgentes do que tentar remediar o passado? Não. Ahora, estamos hablando en esto para los que son fanáticos así un poco del drama y de lo que quieren saber de la temporada de premios, pero también llega una película para toda la familia en este viernes, y se trata de Paddington, Aventura en la Selva. El oso Paddington está de regreso y llena de la característica mezcla de ingenio, encanto y humor. El oso Paddington vuelve una vez más a las andanzas en esta nueva película llamada Paddington, Aventura en la Selva, en la que encontramos al querido oso amante de la mermelada perdido en la selva de Perú buscando a su tía Lucy. Ha desaparecido del hogar de osos jubilados y es aquí donde la familia Brown se dirige a las selvas de Perú para poder encontrarla siguiendo la única pista de su paradero, un punto marcado en el enigmático mapa. Así es como Paddington vuelve para una tercera aventura, su tercera película en menos de 10 años, con un elenco protagonizado por Imelda Staunton, al igual que la ganadora del Oscar Olivia Colman. Personajes como Antonio Banderas, Ben Miller y, por supuesto, Ben Whishaw dan vida en esta nueva película dirigida por Dougal Wilson y que llega a todos los cines del mundo el día de hoy, conocida en inglés como Paddington en Perú. Aquí en España llega bajo el título de Paddington, Aventura en la Selva. ¡Qué pasada! A primera hora quiero a ese oso fuera de casa. Esa criatura significa mucho para mí. ¿Está en peligro de extinción? Ahora sí. Te voy a disecar, oso. Discúlpeme. Paddington es lo mejor que les ha pasado a los niños. ¡Aire caliente! ¡Muy caliente! ¡No me gusta! Espero no estar muy raro. Hablamos de una de las películas más esperadas, ya que el oso Paddington en los últimos años se ha convertido en todo un ícono para los más pequeños y, por supuesto, en las películas familiares por excelencia. Pero damos así cabida, Jorge, al tercer título que se estrena este viernes, y ya pasamos por el género dramático, el género de aventuras, y ahora vámonos para el terror. La nueva película El Mono, The Monkey. Es una película que busca adaptar uno de los libros más terroríficos del maestro Stephen King. The Monkey trata la historia de los gemelos Hal y Bill, que descubren un antiguo mono de juguete con el cual su padre jugaba en el ático, y después de una serie de truculentas muertes comienzan a ocurrir a su alrededor. Estos hermanos deciden tirar el mono y continuar con sus vidas, distanciándose con el paso de los años, pero cuando las misteriosas muertes vuelven a aparecer, los hermanos deberán reunirse para descubrir si este mono tiene algo que ver antes de que acabe con las vidas de todos a su alrededor. Se trata de una de las películas adaptando una de los libros más aterradores del maestro Stephen King. Es aquí donde podemos ver justamente un reparto protagonizado por Theo James, Tatiana Maslany, Christian Convery y Colin O'Brien, junto al conocido Elijah Wood, presentando una película dirigida por Osgood Perkins, que busca traer una de las aventuras de Stephen King nuevamente a la gran pantalla. Apareció. Una bestia que no es de este mundo. Lastimando a los que se lo merezcan. A los que no. Y a los que se crucen. ¡Espera, espera, espera! Quien lo controle, controla la vida y la muerte. Y esas muertes son perturbadoras. ¡Con un ca! Es aquí donde llega esta nueva aventura de Monkey para que cada quien tenga el gusto que le parezca en el cine este fin de semana puede disfrutar tanto de Aún Estoy Aquí, Paddington en la Selva o por supuesto de Monkey que llegan a las salas de cine el día de hoy 21 de febrero a todo el mundo. Gracias, Carlos, con las novedades en la cartelera de cine. Carlos, parece que Shakira grabó un homenaje a su propia canción. Hit Don't Lie, que tengo entendido es el éxito más importante de su carrera artística, sobre todo por el impacto que tuvo en los Estados Unidos, es decir, fuera del mercado hispano. Sí, creo que fue su gran primer éxito internacional que la llevó justamente a nuevos mercados y que es uno de los himnos por la que la siguen reconociendo en distintos países del mundo. Se le vio en la visita que está haciendo por estos días a Barranquilla, ir justamente a su estatua y grabar un nuevo video. Sí. Celebrando los 20 años de Hit Don't Lie, Las Caderas No Mienten. Sin duda un nuevo hito en la carrera de la cantante barranquillera que está, se ha notado muy contenta justamente con todo lo que ha mostrado de poder volver a casa y ofrecer esta serie de conciertos para su gente. Sí, la verdad es que estábamos viendo por acá lo que estaban compartiendo, lo que ha trascendido. Después de su gran éxito, Keeps Don't Like, de Las Caderas No Mienten, ella mencionó, Barranquilla se baila así. Esa frase célebre de ella puso a retumbar el nombre de nuestra ciudad por todos lados del mundo. A ella le debemos mucho y este carnaval 2025 llevará su imagen, su sello. Es el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, poniendo el valor, el aporte que hace Barranquilla a la ciudad. Y esto es muy importante, Carlos, porque a nivel publicitario, muchas veces no se le concede valor cuando un artista visita una ciudad o la referencia que haga una ciudad y es una publicidad muy importante que viaja por el mundo entero y además se queda en el tiempo. Es incalculable el beneficio que genera para una ciudad. Un artista. Éxito, Keeps Don't Like, de Las Caderas No Mienten. Ella mencionó Barranquilla. Bueno, pues ahí están. Vienen los carnavales. Lo que tenemos, los carnavales se van a celebrar este año. Todos los años cambia la fecha de la celebración de los carnavales, ¿no? Sí, cada año justamente da el inicio a la época de Cuaresma antes de la Semana Santa. Entonces, cada año cambia porque cada año se tiene que basar en la fecha en la que caerá justamente la Semana Santa. Sí. Y en esta ocasión será justamente la primera semana del mes de marzo, caen en marzo, los carnavales. Estamos con la agenda del fin de semana. Estamos intentando contactar a Nancy Tinoco. Nancy, buenos días. Vamos a hablar con Nancy luego de esta breve pausa aquí en el Café Mañanero acerca de unos premios muy importantes que se van a entregar este fin de semana en la ciudad de Barcelona. Y va a reunir a lo más destacado de el emprendimiento en la ciudad condal y bueno, incluso más allá. Pero será después de esta breve pausa. En la agenda del fin de semana encontramos unos premios, los premios Iberoamérica Empresarial que se estarán entregando este sábado en Barcelona. Reconocen lo más importante del emprendimiento latinoamericano en la ciudad condal. Saludamos a la responsable de estos reconocimientos, Nancy Tinoco. Nancy, muy buenos días. ¿Cómo estamos para esta gala? Campeón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día de Dios para toda esa gente maravillosa que te sigue a través de las redes sociales. Pues nada, aquí contentísima, ultimando por supuesto aún los detalles para la gala. Tenemos todo listo, todo preparado, la alfombra roja para esperar a toda esa gente, pues que se ha venido a nivel internacional a estos premios Iberoamérica Empresarial en su cuarta edición aquí en la ciudad condal. Recordemos que estos premios ponen en valor el esfuerzo de los inmigrantes. Cuéntenos, Nancy, ¿qué novedades tenemos en esta oportunidad? Nos contabas ya en una entrevista anterior que se ve el crecimiento, el impacto, no solamente en Barcelona, sino en el resto de España, incluso a nivel internacional, de estos reconocimientos. Sí, sí, así es. Comentarte de que, bueno, tenemos muchísima gente que se va a dar cita, bueno, que se está dando cita, y vamos a tener esa gente que está llegando de diferentes puntos del país, y no solamente del país, sino a nivel internacional. Hay gente que nos visita de Suiza, de Londres, de Italia, viene gente de Venecia, Islas Canarias, Bolivia, incluso está llegando mucha gente de allá, simplemente estos premios, y por supuesto los artistas que nos acompañan también. Recordemos que, por ejemplo, el señor López es un artista, Memo López es artista de nacionalidad salvadoreña, radica en los Estados Unidos y solamente viene a deleitarnos con unas canciones maravillosas, como él solamente sabe hacerlo, Apria. Y también tenemos a Cali Rivera, que él también radica en Colombia y que actualmente viene solamente a esta presentación de los pies. Estamos, ¿qué te diría? Felices todo el equipo, trabajando, ultimando algunos detalles que todavía quedan, y bueno, trabajando, porque tenemos, yo creo, una misión clara realizando estos premios Iberoamérica Empresarial, porque para nosotros es como el símbolo de admiración que sentimos a quienes desafían los límites, celebrando la audacia, la resiliencia, el impacto positivo en la región, no solamente en la región, porque no solamente emigramos de Sudamérica o latinos, migramos de todos los... Nuestra misión es prácticamente, somos catalizadores de historias de éxito, donde destacamos esa diversidad, esa riqueza empresarial que tenemos aquí a través de nuestra plataforma Iberoamérica Empresarial. Estos reconocimientos nos permiten ver lo que somos y lo que hacemos, y que además es oportuno, necesario en estos tiempos tan difíciles para la inmigración. Además de artistas y, por supuesto, los emprendedores que serán reconocidos, también tendremos en la gala a figuras de la política, algunos de origen latinoamericano precisamente. Nancy, háblanos acerca de este apartado. Sí, sí, claro que sí, tenemos, ya sabes que como todos los años nos acompaña gente pues de la Generalitat, el Ayuntamiento, Diputación, cónsules de varios países, y por supuesto vamos a tener la presencia del señor Ernesto Carrión, que es diputado del Parlamento de Cataluña, estará el señor Martín Basurco, que es el cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos a un abogado que trabaja justamente con una línea de profesionales que es ahí para una asociación súper grande, donde también apoya a través de esta plataforma agente profesional. Tenemos a un empresario, Iber Maldonado, que es un empresario, un gran profesional también, que tiene pues sus, donde él trabaja, bueno, a nivel internacional, ¿no? Sus bufetes a nivel internacional. Tendremos a la señora Susana Cléresi, de Migración del PPC, y es consejera de un distrito acá en la ciudad condal. Y tenemos al señor Daniel Cirera, altavoz del grupo municipal del PP. Y bueno, y entre otras autoridades que sé que se van a sumar esa noche, bueno, tenemos ya la gente pues que nos visita, entre no solamente artistas, sino también diseñadores de moda y gente que es de seda, y por supuesto la gente que nos apoya también para entregar estos premios la noche del 22. Precisamente te quería preguntar, ¿a qué se dedican los emprendedores que van a ser reconocidos? Bueno, dentro de, bueno, los emprendedores que no, emprendedores, microempresarios, no te olvides que nosotros también tenemos la compañía de macroempresarios, empresas catalanes grandes con una trayectoria ya ganada de muchísimos años acá. Tenemos esa dicha también de disfrutar de ellos. Pues los emprendedores y microempresarios, pues tienen diferentes categorías. No te olvides que en PRIE nosotros tenemos 8 premios PRIE, los principales. Y bueno, cada uno pues de estas personas que tienen diferente trabajo, diferente emprendimiento, ¿no? Que irán sumándose a las diferentes categorías para optar al premio PRIE. Muy bien. Me hablabas acerca de la programación. ¿A qué hora empieza? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Bueno, nosotros ya es nuestra cuarta edición. estamos, mira, estoy, no sé, estoy un poco, por supuesto que estoy nerviosa, nerviosísima de recibir tanta gente y tener la casa llena es completamente. Normal. Sí, a último momento muchísimas empresas, mira, si hemos despachado a más de 40 empresas y decirles que ya no pueden, ya tenemos la estructura hecha, ya tenemos el protocolo todo ya realizado y todo, ya es imposible de que entre. Hemos terminado el trabajo también con la parte de producción y todo ello, y bueno, hay un montón de gente de que se ha querido sumar al último momento a ser parte de los comensales, pero ni aún así, porque tenemos un tope, tenemos aforo completo prácticamente, y no hemos podido, digamos, ¿no? Ya con esta experiencia, pues al año nos tocará, digamos, buscar un lugar mucho más amplio, mucho más grande, ¿no? Ya, porque cada año esto ha sido, ya te he dicho, como un abanico que se va abriendo este año, año más y más, y nada, pues bueno, ahí vamos con todo, esperando que salga, vamos a dar de lo mejor, por supuesto somos un equipo maravilloso, porque detrás de Nancy Tinuco, no solamente es Nancy Tinuco, sino hay un grupo humano maravilloso, y por supuesto, pues agradecer a la gente empresaria y a los emprendedores, porque ellos son prácticamente los anfitriones de la noche. El crecimiento de estos reconocimientos, premios Iberoamérica Empresarial que estás viviendo y que supone para ti, evidentemente, un ajetreo cada año mayor, evidentemente representa el éxito del sector empresarial de los latinoamericanos en Barcelona. Nancy, muchas gracias y eso, muchos éxitos en la gala. Claro que sí, pues muchísimas gracias por esta entrevista maravillosa y nada, comentar a toda la gente que nos sigue también a través de tu audiencia que yo tengo la dicha de tenerte esa noche a ti como presentador oficial de los premios Iberoamérica Empresarial en su cuarta edición, así que va a ser, yo sé que va a ser un éxito total, muchísimas gracias por todo el apoyo, pues aquí te esperamos. Gracias, adiós. Nancy, ahí nos vemos. Recuerden, un abrazo. Cuarta edición de los premios Iberoamérica Empresarial este sábado en Barcelona. Escuchábamos a Nancy Tinuco, la responsable de estos reconocimientos. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Dwayne La Roca Johnson, quien anunció que será uno de los protagonistas de la nueva película de Martin Scorsese, colaborando así junto a Leonardo DiCaprio y Emily Blunt en una nueva película que, de acuerdo con Martin Scorsese, sería cuando los buenos muchachos conocen a los infiltrados. Se trataría de un thriller policíaco ambientado en Hawái. La película, que todavía no ha anunciado su título de forma oficial, contará con Nick Bilton como el guionista y tratará la historia de un jefe del crimen que lucha por el control de las islas hawaianas durante la década de 1960 en un contexto de violencia y disputas territoriales, presentando así un nuevo rango actoral para el conocido actor Dwayne La Roca Johnson, conocido también por papeles en cintas de acción y por un tono más desenfadado y no por un calibre tan alto como puede ser trabajar con Martin Scorsese en su nueva producción. Gracias, Carlos, con el personaje del día aquí en el Café Mañanero. Todo empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Nos queda la información deportiva. Tenemos una programación bastante interesante con una liga que está al rojo vivo. El Real Madrid y el Barcelona empatados en puntos. Pero eso sí, el Real Madrid tiene que ceder el liderato al Barcelona porque el Barça tiene más goles. Vamos a revisar precisamente, Carlos Angulo, cómo está la tabla de artillería de la Liga Española, aparte de toda la programación. Esto en breve aquí en el Café Mañanero, en nuestro segmento Latino Deportes. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Los productos latinoamericanos en Valencia los conseguimos en Nostálgico Food al por mayor y al detal en Cash Latino Abad. ¿Dónde está Nostálgico Food? Que es la tienda precisamente de los tenderos, además de los bares, restaurantes que necesitan abastecerse de una forma especial, sin colas. Es decir, es un servicio especial para los profesionales. En Cash Latino Abad, recuerden al detalle, pues en Nostálgico Food es el sitio donde vamos a comprar al por mayor. Calle Doctor Guzmán número 26, Doctor Guzmán número 26, abierto de lunes a sábado desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Nostálgico Food, y con un horario un poco más extendido hasta las 9 de la noche en Cash Latino Abad, Avenida La Plata 107. Tenemos novedades, por cierto, novedades como la arepa. Sí, la arepa, la masa de maíz de choclo para las arepas en Cash Latino Abad, no lo olviden, Avenida La Plata 107, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Nuestra web, www.latinosfm.es. Un punto en Valencia para disfrutar los ricos platos de la gastronomía brasileña. Igualmente, la gastronomía mediterránea, una combinación espectacular y muy poderosa. Café Bar Cuina, recuerden, en la avenida Peseta Alexandre 133. Dispone de un magnífico comedor con menú diario, una carta muy extensa y además una terraza. Ya se puede uno perfectamente sentar en la terraza y disfrutar del magnífico clima de Valencia. Si hay una de las cosas que tiene esta ciudad fuerte es justamente su clima. Pues disfrutando la gastronomía brasileña o la gastronomía mediterránea en Café Bar Cuina. Está abierto de lunes a sábado. Café Bar Cuina. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La liga está mejor que nunca. El Real Madrid y el Barcelona están empatados a puntos, pero el Barcelona tiene la posición de liderato y eso implica mucho, estar por delante de una u otra forma, pero aquí el que espabila pierde. De hecho, el Atlético de Madrid está muy cerca. Ya vamos a revisar, Carlos, por favor, esa tabla de clasificación, cómo es que está por arriba y por abajo, porque precisamente el plato fuerte del fin de semana en la fecha 25 de la Liga Española es Valencia Atlético de Madrid, que independientemente de cómo se encuentre el Valencia en estos tiempos, siempre hay jerarquía y se sacan fuerzas de donde no hay cuando hay que plantar cara a un fuerte de la liga como es el Atlético de Madrid. Recordemos también, es uno de los candidatos al título, es la alternativa frente a la hegemonía de el Real Madrid y el Barcelona. Y el Valencia, que está intentando salir de los puestos de descenso, visita el conjunto colchonero entonces el estadio Mestalla. Es el plato fuerte. Estamos hablando de la fecha 25. Ya les vamos a entregar todos los detalles, toda la programación. Antes, debo decirles que la información deportiva es a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte. Solo necesita demostrar que reside en España o en cualquier país de la Unión Europea. Ícualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vamos entonces con los detalles de la fecha número 25 de 38 de la temporada 2024-2025 de la Liga Española de Fútbol. Les decía que hay un cabeza a cabeza, un codo a codo entre los equipos tradicionalmente más fuertes de la Liga o del fútbol español, el Real Madrid y el Barça. La programación comienza entonces este viernes con el compromiso entre el Celta y Osasuna. Buen partido, yo creo que parejo, parejo. Y sigue ya este sábado con el partido entre el Alavés y el Español. Otro compromiso de muy interesante para, porque ambos están necesitados. Y sigue el Rayo Vallecano Villarreal. El Rayo que viene de caer ante el Barça, pero ante un partido bastante polémico. Es un Rayo muy eléctrico. Y nunca mejor dicho. Y el Villarreal, que ya saben, hombre, no necesita presentación. Eso sí, viene de empatar ante el Valencia en casa. Y ya les decía que el plato fuerte será entonces este sábado a las 6:30 de la tarde en el Estadio Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid. La programación continúa a las 9 de la noche con el compromiso entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Barcelona, el líder. La jornada del domingo presentará los siguientes compromisos: Athletic de Bilbao, Valladolid a las 2 de la tarde, Real Madrid, Girona a las 4:15. El Real Madrid, que viene de una hazaña entre semana en Champions, goleando al Manchester City y clasificándose para los octavos de final de el torneo de clubes más importante del continente europeo, la Champions. Por cierto, más adelante le entregaremos detalles acerca del sorteo que se va a conocer este viernes. La programación sigue con el Getafe Betis, también un compromiso parejo. Y sigue ya el cerrando la jornada dominical, Real Sociedad Leganés, 9 de la noche. Eso sí, la jornada finaliza el domingo a las 9 de la noche con el compromiso entre el Sevilla y el Mallorca. Carlos Angulo, vamos entonces a repasar la tabla de clasificación, cómo está, que recordemos, tuvo cambios en el liderato esta semana con el triunfo del Barcelona sobre el Rayo Vallecano, ese polémico partido. Justamente el Barcelona se mantiene como líder de la tabla con 51 puntos, empatado con el Real Madrid. Únicamente le favorece la cantidad de goles a favor, por lo cual en este momento el primera y segunda posición de la tabla de la liga están empatados a 51 puntos en las primeras 24 jornadas. En el tercer puesto se encuentra el Atlético de Madrid, que tiene 50 puntos, tampoco está muy lejos. Y por supuesto, el Athletic de Bilbao se mantiene allí, del que nadie habla también, apenas con 45 puntos, o sea, a 6 puntos de los primeros lugares, por lo cual la tabla de la liga no se ha encontrado en ningún momento tan pareja como ahora. El Villarreal se mantiene en la quinta posición en puestos de Europa League y el Rayo Vallecano está en la sexta posición en puestos de Conference League, seguido por el Mallorca, el Betis, el Osasuna, el Girona, la Real Sociedad, el Sevilla, el Getafe, el Celta de Vigo, el Español, el Leganés y el Deportivo Las Palmas, para llevarnos ya directo a la zona de descenso, en donde en la posición número 18 se encuentra el Valencia con 23 puntos, seguido por el Alavés con 22 puntos y de último el Valladolid en la posición número 20 de la tabla con apenas 15 puntos. El Valencia, de conseguir un buen resultado ante el Atlético de Madrid, podría salir perfectamente de esa zona de descenso, de ese farolillo rojo, de esa zona roja. Podría ubicarse en el puesto 15 o 16 de la tabla, evitando así el peligro de la zona de descenso. Sí, el objetivo es desde luego alejarse de esa zona del descenso, salvar la categoría. ¿Quién lo iba a imaginar, no? El Valencia, un equipo llamado a ser alternativa, como lo es en estos momentos, el Atlético de Madrid luchando por no descender. Pero bueno, eso es lo que hay y la emoción se mantiene justo en ese reto de salvar la categoría. Como dirían en otros tiempos no estamos para tirar cohetes. Pues vamos también a otra noticia importante que se conoció este jueves, y fue la condena a Luis Rubiales. 18 meses de multa por el beso a la jugadora Jenny Hermoso. Jenny Hermoso, este es un hecho que se ha calificado como agresión sexual. Estamos hablando de uno de los casos más mediáticos del fútbol español. Recordemos que además de la condena que le ha impuesto la justicia, le costó también la destitución de la Real Federación Española de Fútbol. Pero el tema, el caso no va a quedar tal como está, por lo menos, porque Jenny Hermoso no está conforme con la condena. Y es que a mucha gente le ha parecido muy poco. Tendría que pagar unos 20 euros diarios Luis Rubiales. También, eso sí, absuelve del delito de coacciones a otros acusados, por ejemplo, Bilda, Luque, Rivera. La defensa de Jennifer Hermoso ha confirmado que la futbolista va a recurrir esta sentencia. Seguiremos atentos entonces al desarrollo o la continuidad de este caso. Vamos ahora, eso sí, Carlos, con el sorteo de la Champions, igualmente de la Europa League, ¿no? Para este mediodía. Existe la posibilidad de que tengamos un derbi madrileño, repito, en los octavos de final de la Champions. Ya que recordemos, el sorteo que evaluará al próximo contrincante en octavos del Real Madrid podría estar definido entre el Atlético de Madrid o el, justamente, el Bayer Leverkusen. Podrían ser alguno de los dos contrincantes en esta nueva etapa de octavos de final de la Champions League. El sorteo, la hora. El momento en el que se está dando a conocer. Recordamos que el sorteo de la Champions, estamos hablando de el las sorteo 12, ¿no? Las 12. Claro, este es el sorteo para definir a los equipos que jugaron las famosos playoffs, la famosa eliminatoria del sorteo en directo. Ahora es cuando vamos a ver justamente los cruces hacia la final. A partir de este momento ya dependerá únicamente la clasificación, el sorteo, y se espera que tenga lugar a las 12 del mediodía, justamente de este viernes. Es decir, a las 12 sabremos si hay derbi madrileño. Sí. Así de sencillo. Bueno, eso es lo que tenemos en el fútbol europeo. Fútbol europeo. Un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid sería todo un bombazo. Tres peldaños antes de la final, propiciado por la eliminación a estas alturas de la condición de no enfrentarse dos equipos del mismo país. Estaremos atentos a ver qué pasa. Tras el sorteo del viernes, podrá descartarse a dos de ellos para esas rondas, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona, un Barça-Real Madrid. Sí, eso sería mucho pedir, ¿no? Ya. Que recordemos también, se mantienen los encuentros y que todavía podría haber clásico en la Copa del Rey, ya que esta semana tenemos semifinal de Copa. El Real Madrid se enfrentará contra la Real Sociedad y el Barcelona contra el Athletic de Bilbao para definir así quiénes serán los finalistas de la Copa del Rey en esa temporada. Bueno, Copa del Rey, el segundo torneo más importante del fútbol español. Bueno, vamos también ya entrando en la recta final. Recta final. Estamos viendo alguna novedad para concluir la información del fútbol. A propósito del fútbol femenino, una contratación que llegaba al fútbol venezolano, Carlos Angulo. Sí, se trata del brasileño Ricardo Belli, justamente el nuevo director técnico de la selección femenina de fútbol. Se anunció el día miércoles que el cargo estaba vacante cuando cesó el contrato de la italiana Pamela Conti. Tras la eliminación de la Vinotinto en el Mundial Sub-20 en Colombia en la fase de grupos, se ha decidido por el entrenador brasileño Ricardo Belli, de 38 años, asumiendo el puesto con la mirada puesta en la Copa América, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, y las eliminatorias mundialistas femeninas que comienzan ya este año 2025, indicó el comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol, con el nuevo seleccionador del equipo femenino que llega directamente desde el club mexicano Toluca. Se acabó lo que se daba. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río, que hoy no pudo estar con nosotros. Y este servidor, Jorge Rivera, que tengan un resto de día muy feliz y también, como no, feliz fin de semana.